RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 AM en su dial a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para un tarde. Les habla Jason Maldonado, como es costumbre, todos los domingos, y mi colega y compañera Linsabel Noguera se encuentra tomando unas merecidas vacaciones. Aunque yo sé que esas vacaciones de Linsabel han sido más de trabajo que cualquier otra cosa. Esto es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón, Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua, Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros, Estado Guárico, y Carabobo Estéreo 102.3 FM en Valencia, Estado Carabobo, los días sábados a las 7 de la mañana. También puedes escucharnos a través de radionex.com, radionex con doble X, next.com. Visitar nuestro blog libreriasonica.wordpress.com para escuchar nuestros programas ya emitidos, escribirnos por o a través de libreriasonica@gmail.com. También está el Facebook y Twitter @libreriasonica. Abrimos el programa de hoy escuchando el tema My Generation de la banda británica The Who, pues su baterista Keith Moon falleció el 7 de septiembre de 1978. Este tema fue uno de los que la banda tocó en vivo en el Festival de Woodstock hace ya unos 40 años aproximadamente, y es considerada esta banda una de las agrupaciones más influyentes en la historia del rock. Ha sido descrita como una de las bandas más innovadoras y poderosas en la historia del rock. Y este tema, My Generation, fue considerado un emblema de la generación de los años 60, pues en esa época convulsa, llena de protestas motivadas a la guerra, la frase Hope I die before I get old, que es algo así como espero morir antes de llegar a viejo, se convirtió en un emblema dentro de las protestas que se dieron en esta década como desafío al sistema. Bien, y comenzamos nuestras efemérides semanales que van desde el 6 al 12 de septiembre. Tenemos que el 6 de septiembre de 1943 nace Roger Waters en Great Bootham, en Reino Unido, y como ustedes saben es compositor, bajista, vocalista y cofundador del grupo Pink Floyd. Y dentro de la misma onda musical, fallece el 6 de septiembre, pero en el año 2007, hace ya 3 años, el inigualable tenor italiano Luciano Pavarotti, uno de los cantantes contemporáneos más famosos en todo el mundo, y también dentro del ámbito de la ópera y también de otros géneros musicales. Pasamos al 7 de septiembre y les comentamos que fallece en 1907 Sully Prudhomme, poeta francés, premio Nobel de Literatura en 1901. En 1962 fallece Isaac Dinesen, seudónimo de Karen Blixen, escritora danesa, y en la misma fecha, 7 de septiembre y mismo año, 1962, también fallece el novelista japonés Eiji Yoshikawa. Pasamos al 8 de septiembre y les comentamos que nace en 1474 Ludovico Ariosto, poeta italiano, y en 1830 nace Frédéric Mistral, poeta francés, premio Nobel de Literatura en 1904. Fallece el 8 de septiembre en 1645 Francisco de Quevedo, escritor español. El 9 de septiembre tenemos que nace en 1828 León Tolstoy, novelista ruso, y nace también en 1908 Cesare Pavese, escritor italiano. Fallece en esta fecha, una fecha bien importante, en 1898 Stéphane Mallarmé, poeta francés, y en 1985 Hugo Lindo, poeta salvadoreño. Pasamos al 10 de septiembre y tenemos que nace en 1886 Hilda Doolittle, poeta y novelista estadounidense, y nace también en 1890 Franz Werfel, novelista, dramaturgo y poeta checo. También fallece el 10 de septiembre de 1968 Pablo de Roca, poeta chileno. Pasamos al 11 de septiembre y en el año 1906 Mahatma Gandhi inicia su movimiento de no violencia, y paradójicamente, como un hecho irónico, el 11 de septiembre del año 2001, pues bien, toda la humanidad supo de esos terribles, de ese terrible atentado a las Torres Gemelas en Nueva York y también al Pentágono, por cierto. En esta fecha, el 11 de septiembre, nace en 1885 D.H. Lawrence, novelista y poeta británico. Y tal día como hoy, 12 de septiembre, nace en 1921 Stanisław Lem, escritor polaco de ciencia ficción, y fallece en 1981 Eugenio Montale, poeta italiano, premio Nobel de Literatura en 1975. Y bueno, como ando comentando Luis Enrique, los escritores y poetas italianos, vamos a aprovechar la ocasión para hacer lectura de un estupendo poema de Cesare Pavese que lleva por título Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Vendrá la muerte y tendrá tus ojos, esta muerte que nos acompaña desde el alba a la noche, insomne, sorda, como un viejo remordimiento o un absurdo defecto. Tus ojos serán una palabra inútil, un grito callado, un silencio. Así los ves cada mañana cuando sola te inclinas ante el espejo. Oh, cara esperanza, aquel día sabremos también que eres la vida y eres la nada. Para todos tiene la muerte una mirada. Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Será como dejar un vicio, como ver en el espejo asomar un rostro muerto, como escuchar un labio ya cerrado. Mudos, descenderemos al abismo. Y eso era Vendrá la muerte y tendrá tus ojos, de Cesare Pavese, ese extraordinario poeta, uno de los tantos poetas suicidas del planeta. Tendremos que hacer un programa especial de todos estos poetas suicidas, ¿no? Incluyendo los de acá, los poetas venezolanos, y los de afuera. Esta lectura estuvo acompañada de Dance of the Hours, o la danza de las horas, de Amilcare Ponchielli, en esta ocasión dirigida por Leopold Stokowski, director de orquesta inglés, quien falleció el 12 de septiembre de 1977. Y para aquellos que quieran indagar un poco más sobre el trabajo y la obra de Cesare Pavese, según los especialistas, bueno, de las mejores y más conmovedoras páginas de Pavese se encuentran en su diario, que fue publicado póstumamente en 1952 bajo el título El oficio de vivir. Y con esta lectura vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica, literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar, escuchando ese tema, ese clásico de los Beatles, una armónica inconfundible, el tema Love Me Do. ¿Y esto cuenta de qué, Luis Enrique? Bueno, muy sencillo, porque el 11 de septiembre del año 1962, la banda británica termina de grabar ese tema en lo que fue la tercera versión del mismo, que además fue número uno en las carteleras estadounidenses en el año 1964. Además, un tema, un clásico versionado por muchísimos grandes y extraordinarios músicos en todo el planeta. Y bueno, y cada vez que uno tiene la oportunidad de escuchar esta canción, este tema, uno los disfruta como nunca. Entrevista en Librería Sónica. Bien, amigos de Librería Sónica, para nosotros es un honor tener en nuestros estudios a dos invitados importantísimos. El primero de ellos, el maese Roger Michelena, famoso librero, y Jorge Gómez, creador de esa estupenda página web y revista literaria que se llama Letralia. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias. Mira, la verdad que es un gusto estar aquí otra vez. Te estaba comentando que hace unos 10 años. ¿Cuántos años, Jorge? Estuve aquí en Radio Caracas Radio, sí. Es un gusto siempre volver a estos lados. Qué bueno. Y bienvenido, Roger. Esta es tu casa. Tú te sientes aquí. En cualquier momento salgo yo y tú te encargas de Librería Sónica. Falta la maca, un algo espirituoso ahí a la mano y podemos sentirnos más completos en casa. Yo sé que es así, yo sé que es así. Jorge, cuéntanos, ese hijo tuyo literario que se llama Jorge Letralia, ¿cuánto tiene? Es el nombre verdadero de Jorge. Jorge no es conocido como Jorge Gómez en ningún sino lado. Jorge Letralia. Jorge Letralia. Ciertamente. ¿Cuánto tiempo tiene de existencia esa estupenda página web llamada Letralia? Letralia, mira, la primera edición de la revista salió el 20 de mayo de 1996. Oye, imagínate. La página sí tuvo, o sea, pasó un poco más de tiempo, unos 8 meses, a finales de 96 o principios de 97 fue cuando empezamos con la página web, la primera página web que tuvimos, que estaba alojada en un servidor de Televisa. Y ese diseño, por supuesto, era totalmente distinto al que era, al que sí, todavía, ¿no? Y todavía se puede ver, todavía tú entras a la edición número 1. Qué bueno. Es un recuerdo histórico. Sí, qué bueno eso. Yo aprendí de manera autodidacta a diseñar las páginas. O sea, era una época. ¿Tú has visto esta serie de Mad Men? Sí, sí, bueno, por supuesto. Nosotros podemos hacer Mad Men de internet y enseñar cómo la gente diseñaba páginas a mano. Sí, a mano, prácticamente, sí. Una aplicación para diseño de páginas web era una cosa completamente snob. O sea, nadie se imaginaba diseñar una página web en una aplicación. Y entonces, claro. Uno iba aprendiendo simplemente viendo el código de las páginas. Viendo el código existía, y sobre la marcha, además. Sobre la marcha. Entonces tú entras ahora en Letralia, en la portada, hay un... Es la página una sección www.letralia.com. Entras a la sección de archivo y ahí entras a la sección de ediciones y ahí te vas a encontrar con la edición número 1, la primera que salió el 20 de mayo de 1996. Diseñada tal como salió originalmente. Oye, qué bueno. Y así vas a ver toda la evolución de la revista a lo largo de los 14 años. Ese proceso que justamente comentas de hace ya de más de 10 años, cuando nació Letralia, te pregunto, ¿se parece un poco a lo que hoy día es el diseño en cuanto a los blogs literarios? Porque, por ejemplo, gracias a Michelena, yo conocí este mundo de los blogs hace ya casi 3 años o más de 3 años, uh-huh. Y ese primer intento fue a punta de golpes, es decir, es un ejercicio de sentarse, ver cómo funciona y empezar a montar ese diseño. Algo así parecido fue tu primera experiencia con Letralia. Mucho más difícil, no, porque sí, claro. Blogger viene ya como prearmado, casi es un Lego donde tú vas colocando piecitas. Tus piezas. Y terminas de armarlo. Él sí, empezó, de hecho, tú actualmente puedes montar una página con apariencia profesional sin conocer nada de diseño. O sea, de código HTML. Amén de los blogs, que es justamente eso. Sí, ¿no? Precisamente a eso me refiero. Y los blogs y una cantidad de herramientas. Tú hoy en día puedes tener una página con apariencia profesional montando un WordPress, por ejemplo, o cualquier otro sistema profesional de administración de contenido. Pero en aquella época no había nada de eso y los pocos sistemas que había, por ejemplo, el alojamiento, era impensable tener un mega de alojamiento. Yo me acuerdo que en aquella época cuando salió un servidor llamado Zoom.com, que te ofrecía lo mismo que GeoCities, pero ¿te acuerdas de GeoCities? Sí, claro. Que era este servicio de alojamiento de páginas gratuitas, pero te daban muy poco. GeoCities te daba 10 megas. Y aquello era increíble. Y aquello era increíble, y después subieron la cosa a 100 megas y aquello era... Era estratosférico. Hoy en día Zoom.com, parece mentira, eso fue uno de los grandes servicios de internet y eso después lo compró otra gente y después quedó como uno de esos dominios que tú ves por ahí, fantasma. donde lo que se ofrecen son enlaces, anuncios, enlaces, y esas cosas. Exactamente. Qué cosa tan increíble como la cosa va cambiando. El mismo GeoCities, la burbuja de las.com lanzó mucha gente, pero pues explotó y pero explotó muy rápido, claro. Muchos perdieron, ¿no? Sí. Dineral perdido en quien apostó mucho también. Dinero en eso. Sí. Me acuerdo que aquí nos conectábamos la mayoría, ese era por Tutopía, que era el servicio gratis, un poco más rentable, pagabas nada más teléfono, pero no tenías Java ni nada, no había acceso. Cierto. Y la velocidad era mínima. Y cuando alguien agarraba el teléfono de la casa, ya se caía la llamada, se desconectaba y perdías toda a veces la información. Así es. Jorge, amén del tiempo, que es bastante, de la existencia de Letralia, ¿cómo nace la idea? ¿Por qué nace Letralia? ¿Cómo nace? ¿Cómo surge? Sí, Letralia nace precisamente de las ganas de leer cosas que estaba escribiendo otra gente de mi edad y en mi situación, digamos, bueno, uno supone que hay como un escalafón literario y uno dice, bueno, que okay, ya me leía a García Márquez, a Cortázar, a Borges, pero yo quiero leer gente como tú y como yo. Como más cercana, algo sí, así. Sí, ¿no? Exacto. Entonces, cuando yo tuve mis primeros contactos con internet, no tenía acceso a la web, solo por correo electrónico. Entonces empecé a buscar publicaciones que me enviaran a mi correo electrónico. También ubícate en localidad, está en Cagua. Imagínate que mucha menos información había en ese momento, ¿no? Claro, claro. ¿Y siempre estabas allí? O sí. Sea, siempre en Cagua, ok. Sí, sí, sí. Y bueno, entonces, cuando empiezo a investigar, me doy cuenta de que no hay ninguna revista que me haga llegar literatura a mi correo electrónico y en español. En inglés había un montón, pero yo no leía inglés. Entonces, bueno, yo me quedé un poco con la idea porque ya yo conocía la revista Axón, una revista argentina que todavía existe. Es la revista es la decana de las revistas de habla hispana, ¿no? Es una revista de ciencia ficción argentina. Cumple 21 años ahora en noviembre. O sea, ya es una señora revista. ¿La revista en físico y también en digital? No, ellos nacieron en digital. Ah, nacieron en digital. Ellos nacieron en digital, se distribuía gratuitamente en los kioscos de Buenos Aires y en las tiendas de electrónica. ¿Qué tal? Y así fue como empezaron a hacer su nombre. Y entonces era una revista de ciencia ficción. Ellos armaban, tenían una aplicación que era como un lector de los actuales. De los actuales. Tenía su marca libros y todo. Qué pero maravilla. Era en la computadora, en DOS. Aquí estamos soltando todas las cédulas. Yo me acuerdo de eso. No, mi cédula se cayó hace rato. Claro que recuerdo. Y entonces, uno las piezas, pues, o sea, necesitamos literatura en español, tenemos este ejemplo, se puede hacer. Axón no llegaba por correo electrónico porque era muy grande, los archivos medían 200k. Tú te imaginas recibir un archivo de 200k por correo electrónico, aquello era una grosería. Sí, una falta de respeto. Entonces uno lo bajaba. De disque en disque. Uno lo bajaba de repositorios en Fidonet, la red Fidonet, que era algo muy anterior a internet, era la que unía los BBS, los boletines electrónicos. De verdad que me parece que la gente puede un poco como perderse porque estamos hablando un poco de cosas. Es la prehistoria. Sí, que actualmente no son moneda común. Pero básicamente es eso. O sea, bueno, pero ¿por qué si estos argentinos pueden hacer esto en este formato? ¿Por qué no podemos hacer una cosa similar en un formato más suave, más fácil de llegar por correo electrónico? Y entonces empecé aproximadamente en febrero del 96 a lanzar la idea. Vamos a sacar una revista, se va a llamar Letralia. Lo de Letralia también tiene su historia, una noche, tú sabes, la gran epifanía en la oficina. Una revelación. Con un amigo, y entonces, ¿qué estás haciendo ahí? No, es que estoy haciendo una cosa, porque es que estoy buscando un nombre, una cosa que tengo, una idea que tengo. ¿Qué idea? Una revista electrónica. Compadre, ¿qué es eso? Una revista electrónica. Una revista electrónica, ¿con qué se come eso? ¿No? Eso tiene que tener un enchufe, una cosa. Entonces explicar la cosa y bueno, pero ¿y qué quiere? Bueno, es que yo quiero que sea una cosa que signifique que sea un territorio común donde las personas que amamos las letras, seamos escritores o seamos lectores, podamos entrar allí y estar a nuestras anchas. Entonces, bueno, ¿qué terminaciones hay además de Andia, de Disneylandia? No podías poner Letralandia porque sonaba muy infantil. Correcto. Entonces, bueno, me fui por Letralia. Y la primera vez que dije la palabra me gustó y quedó así. Y mi amigo me dijo, ese es el nombre. No, y a ciencia cierta, ¿no? Suena bien, apegado. De hecho, es una prácticamente una institución, vamos a decirlo así, porque todos aquellos que de una u otra forma estamos cercanos al mundo del libro, de las editoriales, de los libreros, etcétera, etcétera, sabemos lo que es Letralia. O sea, es un punto de referencia. experiencia. Mucha gente incluso nos escribe a nosotros al Facebook, al Twitter o al correo electrónico Librería Sónica, preguntando por cursos, por concursos, por talleres. Nosotros damos la información, pero una manera muy cómoda y muy práctica de decir: revisar Letralia. Pasa Letralia. Claro. Con eso tú le respondes todo a la persona que tiene la inquietud, porque amén de conseguir muy seguramente lo que está buscando, va a hallar otras cosas que no se imaginaba. Y tienes allí, bueno, como tú bien lo sabes, a la izquierda toda una columna con cursos, talleres. Claro, es que una de las cosas buenas que da estar desde tanto tiempo es que uno sigue valorando el poder del correo electrónico. Entonces, por ejemplo, nosotros ofrecemos el servicio de enviarte a tu correo los anuncios de concursos literarios vigentes en todo el mundo de habla hispana. A veces son concursos de repente locales en un pueblo de España, pero generalmente son concursos en los que puede participar cualquier persona que resida en un país de habla hispana. De hecho, pero ahora también los de Twitter, lo colocas en Twitter, en Facebook. Claro, también las redes sociales han contribuido mucho a revitalizar la internet, pero el punto que yo iba es la cuestión del servicio, pues, o sea, ese servicio de distribuir bases de concursos por correo electrónico. En el momento que nosotros empezamos, lo daba mucha gente, pero te cobraban. Nosotros dijimos, vamos a hacer eso gratis, pues. Es así, vamos a hacer una cosa. Vamos a retomar el tema ese que estás comentando, del servicio a través de los correos electrónicos. Con todo gusto. Y antes de ir al corte publicitario, les informamos que hoy vamos a estar obsequiando, por cortesía de Random House Mondadori, el libro Actos de Salvajismo y otros relatos de Milagros Socorro. ¿Qué deben hacer? Enviar la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. Y el costo del mensaje es baratísimo, baratísimo. Un bolívar fuerte más básico, más IVA. Ya sabes, gánate el libro, Actos de Salvajismo y otros relatos de Milagro Socorro. Vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica, literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar. Escuchemos un poco esa música de Enrique. Estupenda canción. El tema The Scientist de la banda Coldplay, a propósito de que su guitarrista John Buckland cumplió ayer 11 de septiembre 33 años de vida. En noviembre del año, creo que 2002 o tal vez 2003, esta banda, Coldplay, fue nombrada como mejor artista y banda del año por los lectores de la revista Rolling Stone. Estamos de regreso, amigos, a Librería Sónica en compañía de, iba a decir Jorge Michelena, imagínate tú. No. Un híbrido inimaginable. Con Jorge Gómez de Letralia y Roger Michelena. Y estábamos conversando en el corte anterior sobre ese servicio que Letralia ofrece a todas las personas. A través de el correo electrónico también sabemos que está toda esta red 2.0, pero ¿cómo es el proceso para los amigos que nos escuchan? Se suscriben a la página. Exacto, ¿cómo es, Jorge? Sí, bueno, Letralia ofrece varios servicios por correo electrónico. El más importante, el que ha atraído a más gente, por supuesto, porque estamos en un medio de escritores, es el de los anuncios de correo electrónico, los anuncios de concursos literarios por correo electrónico. Hay una sección en Letralia, ahí lo vas a ver en el menú que sale en la portada, hay una sección que dice concurso, tú llegas ahí y te dice, bueno, si tú quieres recibir estos anuncios por correo electrónico, danos tu dirección y te suscribes aquí y te van a llegar. Cada semana enviamos unos 20 anuncios con suficiente antelación, generalmente 2-3 meses de antelación para que la gente tenga tiempo de preparar su material, a veces más tiempo. Hace poco publicamos uno que tiene ya tiene como unos 6 meses de antelación porque se... Claro. Y estas cosas, bueno, ha traído mucha gente. Nosotros tenemos ya más de 7.300 suscriptores a este servicio. ¿Del servicio de correo electrónico? De concursos. El servicio de anuncio de concursos, okay, por correo electrónico. Además, se distribuye la revista por correo electrónico. La revista como tal, la versión, lo que uno ve en la web, todos los artículos, todos los ensayos, los cuentos, los poemas, todo eso se arma a la vez una edición en texto que se envía por correo electrónico, que es la misma forma de edición que desde el primer número. O sea, con su... Eso se ha mantenido. Eso se ha mantenido idéntico. Claro, algunos cambios formales, pero básicamente es lo mismo, la misma L, una L hecha con caracteres ASCII. Hoy en día nadie sabe lo que son los caracteres ASCII, pero es otra de las cosas que da tener la cédula bien amplia. Sí, ¿verdad? No, y te pregunto, ¿te ahora, sucedió? Y también, ajá, todo el servicio es gratuito. Sí, todos estos servicios son gratuitos. Todos estos servicios son gratuitos. Bueno, eso es lo más importante. No, y eso es sorprendente, porque eso es un trabajón enorme. A eso iba. Mantener esa base de datos, enviada, sobre todo contando con nuestros servidores, que están cada vez peores. Que tampoco y son una gran maravilla. Ni tenemos una velocidad que también sea un lujo. Estábamos hablando precisamente esta mañana de las velocidades de conexión y ver que en España el más barato, nos contabas tú, de 3 gigas. Y no solamente eso, sino la manera de conectarse, países enteros o ciudades, vamos a decir ciudades en Europa o ciudades en Estados Unidos, donde prácticamente la ciudad está bajo esa nube de Wi-Fi, donde... Uh-huh. En cualquier lugar donde estés, te conectas y punto. Y eso aquí, por supuesto, intuyo que puede pasar mucho tiempo en llegar. Pero algún día. La pregunta o el comentario que te iba a hacer, Jorge, es que desde el inicio y esa idea, casi una revelación de Letralia a la fecha de hoy, ¿te imaginaste el trabajón que te iba a dar eso? No, por supuesto que no. Si es que... Cuando llegamos a la edición 20 en el editorial, yo nunca creí que iba a llegar a la edición 20 y aquí estamos, pues. Oye, qué bueno. Y cuando llegué a la edición 100, dije, no solo no creí que no iba a llegar a la edición 20, sino que me parecía una exageración. Una que utopía. Que alguien me dijera que algún día iba a sacar el número 100. Y por eso es que tú ves en la estructura de carpetas de Letralia que las carpetas de las ediciones 99, hasta, de la 1 a la 99, tienen solo 2 dígitos, en vez de tener 3, que era lo ideal para la organización del material. Y a la fecha, considerando que este programa va a estar saliendo al aire en septiembre, ¿cuántas ediciones tendría ya o tendrá ya Letralia? Mira, para mediados de septiembre serán 239, 240 ediciones. Qué bárbaro. Ahora acabamos, o sea, en el momento que estamos grabando, acabamos de publicar la número 237. Qué bueno. Yo cuando empecé a revisar casi que a diario Letralia, ya hace unos cuantos años atrás, pudiera decir tal vez unos 5 años que conocí Letralia, yo quedé impresionado con la cantidad de la cantidad de información que maneja esta página, ¿no? Y sobre todo eso, el número de concursos, uh-huh, la cantidad de talleres o información que sea en el ámbito literario. Yo quedé abrumado porque tú no te imaginas la cantidad de concursos que hay en el mundo literario. Literario, la ventaja, perdón, que la gente agradece compartir información, que es lo que hace el 90% del tiempo. Nos llega información al día perennemente, y tú dices, bueno, pues este señor que está detrás es un bot, ¿cómo hace? ¿En qué hora se levanta? ¿Qué hora monta? Eso es una de las preguntas que todos nos hacemos, sobre todo con estas páginas y estas revistas virtuales, vamos a decirle así, también llevadas. ¿Cuál es el equipo de Jorge Letralia? ¿Solamente Jorge Gómez? Bueno, la parte que está sale Jorge al Gómez. Público. Exacto. Está Jorge Letralia también. Sí, no, la parte que sale al público, sí, soy yo nada más, porque yo me cargo del diseño y de la administración general del servidor, pues. Pero sí hay gente que ayuda, por ejemplo, con la selección del material, que es lo más arduo. Correcto, de lo que vas a publicar en... Sí, hay un consejo editorial que decide qué texto se publica y qué texto no se publica. Uno está en China, el otro está en China. ¿Puedes hablar de ellos, si no es inconveniente? Claro, ¿quiénes son? Está, Wilfredo Carrizales está en Pekín. Él fue nuestro agregado cultural en la embajada allá. Mm, qué bueno. Se salió de la embajada, sigue viviendo allá, pero él trabaja con nosotros. De hecho, tiene una sección en Letralia que se llama... está en nuestra... O sea que Letralia tiene varias secciones, una de Ciudad Letralia, que son firmas exclusivas. Uh-huh. En esa Ciudad Letralia, él tiene una avenida. Como es una ciudad, las columnas se llaman avenidas. La avenida de él se llama Muesca. Y todas las semanas publica algún texto, generalmente texto poético, poesía en prosa o algún relato acompañado de fotografías de él, porque él también es muy buen fotógrafo. Él nos ayuda con selección de material y también con selección de traducciones literarias que también estamos publicando. Oye, eso es importante. Y bueno, está Carmen Elena Pérez allá mismo en Cagua, que es licenciada egresada del pedagógico. Está Ángel Montesinos, que es el amigo del que te digo con el que ocurrió la epifanía. Él todavía está conmigo ayudándome con la revista. ¿Ese número en total de personas a cuánto llega, Jorge? Ah, eso, bueno, formalmente son 8, pero tú sabes que siempre hay gente que te ayuda. Por ejemplo, ahora para la edición, para esta edición que acabamos de publicar, donde sacamos un especial sobre la ruptura de relaciones entre Venezuela y Colombia, visto desde el punto de vista literario, tuvimos la ayuda de dos amigos, uno colombiano y uno venezolano. Cuando tú tienes tu grupo de consejo editorial, pero cuando tú necesitas tal vez la ayuda de otra persona que es especialista en determinada área, cuando tú llegas a ellos, me imagino que hay una plena disposición a la colaboración, ¿o has sentido resistencia? No, con mucha frecuencia hay colaboración. Esa gana de trabajar con la revista. Claro, claro, por supuesto. Nosotros con alguna frecuencia sacamos ediciones especiales con libros digitales y eso. Y ahí siempre hay gente que... Es uno de los primeros que edita material digital en Venezuela. Que eso es un dato interesantísimo. Pionero. Pionero, porque todavía hoy en día muy poca gente publica material directamente en ediciones digitales. Sí. Bueno, la primera editorial digital fue Editorial Letralia en Venezuela. Ya había otros experimentos así en el exterior. De hecho, todo esto, nosotros estamos aquí hablando gracias a la iniciativa de un señor llamado Michael Hart, que es el primero que se le ocurre la idea de que, bueno, pero podemos distribuir información por vía electrónica. Virtualmente. El proyecto Gutenberg. Exactamente. Él empezó el año que yo nací, el año 71. Entonces. Ahora, ¿has asesorado a otras empresas o entusiastas en esta rama de la edición virtual? Sí, y por supuesto. Y incluso a nivel de dictar talleres. Nosotros hemos estado dictando talleres de blogs y asesorando a otra gente también. Y hace poco le hicieron el homenaje en Maracaibo. Eso digo, cuéntanos del homenaje en Maracaibo. Bueno, ese homenaje estuvo magnífico. Maracaibo. Hay fotos, los que quieran revisarla. Inside and outside. Sí. Sabes que Maracaibo es famosa por su calor y de hecho, yo lo comentaba con los amigos, esta es la única ciudad donde tú vas a ver que en una calle céntrica de la ciudad, una gran valla con una foto de un político y entonces dice... Para ayudar a ahorrar energía, pon tu termostato siempre en 23 grados. O sea, no te está diciendo que apagues el aire acondicionado, sino que ponlo en 23 grados para que la cosa... gastes menos. O sea, imagínate el calor infernal que hace en esa ciudad. Yo... Fue benévolo todo. Pienso que, claro, a nosotros también nos resultó, porque estaba nublado y eso, pero además de todo eso, que el calor resultó ser humano. Mira, a nosotros nos recibieron allá como si nos conocieran de toda la vida. Este señor, Roger, dejó un montón de corazones rotos. Toda una vedette. Entrevistó Panorama y yo le tomé el tiempo, Panorama, 40 minutos hablando con Panorama. Y después me entrevistaron a mí, duraron 10 minutos. Y fotos iban y fotos venían de cada uno. Oye, le tomaron todo un set de fotos que parecía una modelo. Caramba, Michelena. Me tomaron dos fotos y me las mandaron. Y una estaba fea y la borré. Lo que hace la literatura. Para los que no creen en ella, crean, señores. Lo que hace Twitter. Antes de ir al corte publicitario, les recordamos que hoy estamos obsequiando por cortesía de Random House Mondadori el libro Actos de Salvajismo y otros relatos de Milagros Socorro. ¿Qué deben hacer? Enviar un mensajito de texto con la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. El costo de mensaje de un bolívar fuerte más básico más IVA, y mientras más mensajes envíes, por supuesto, más posibilidades tienes de ganar. Recuerda que puedes contactarnos por Twitter, @libreriasonica, Facebook bajo el mismo nombre, o escribirnos a libreriasonica@gmail.com. Ya venimos con más en Librería Sónica, literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Why do birds suddenly appear? like me. Dime que te gusta esta canción. Sí te gusta, ¿verdad? Bueno, Luis Enrique me está haciendo, bueno, señas y pitos y todo, porque le gusta muchísimo esa canción que se llama They Long To Be Close To You, en versión de Harry Connick Jr., quien es un extraordinario, déjeme decirle, pianista y cantante estadounidense, que nació también un 11 de septiembre en New Orleans en 1967. Tremendo músico, además que nació en una ciudad netamente musical. Su repertorio y estilo, bueno, está nutrido del jazz, también por la vía del swing. Y bueno, esta es una canción, bueno, más que reconocida por todos ustedes. Y los que saben mucho de este estilo lo ubican dentro de la tradición de grandes cantantes como Frank Sinatra y Tony Bennett. Si usted no ubica físicamente a Harry Connick Jr., bueno, yo les comento que lo pueden ver en una serie que se llama Will and Grace, donde trabajó por unos cuantos capítulos, o muchos capítulos, no sabría decirle. Creo que hace el papel de novio, pareja de Grace. Y más allá de, bueno, de haber demostrado buenos dotes histriónicos, considero que es mejor músico. Esa combinación, Jorge, entre lo electrónico, evidentemente dominas el tema de lo que es montar una página o una revista literaria en internet. Esa combinación, vamos a decirlo así, tecnológica, en comparación con la parte literaria, ¿cómo se dio? Es decir, lo pongo de otra manera, háblame ya de tus gustos y preferencias literarias hasta llegar a esa combinación y decir, oye, pero yo puedo combinar esto con el diseño de una página web. Bueno, lo que pasa es que la parte tecnológica es para mí solo una herramienta. De hecho, yo no he aprendido en tecnología más allá de lo que realmente necesito. Si tú me preguntas a mí, mira, ¿qué es esto? ¿En código C? No, bueno, no sé, pues no tengo ni idea. JavaScript, no. Yo cuando uso un código JavaScript es algo que ya ha sido probado miles de veces y yo lo que hago es ajustar. A lo que necesito. Por ejemplo, por ponerte un caso. Lo que pasa es que yo vengo del medio impreso. Mi papá fue un periodista reconocido en el estado de Aragua. Tuvo un periódico en la ciudad de donde yo vengo, en Cagua, que después de ese periódico, 20 años después, yo lo dirigí. Y mi papá muere en el año 82 y queda el resto de la familia ocupándose del taller de imprenta y el periódico. ¿Cómo se llamaba o se llama mi periódico? El periódico? No, el periódico se llamaba El Tabloide. El periódico murió en el año 93. La crisis. Pero recientemente, ¿no? Sí, la crisis lo asfixió. Pero entonces uno queda con la cosa, pues a uno le gusta esto de agarrar de la fuente y llevarlo a los lectores. Eso para mí es una cosa que viene en mí. Esos antecedentes están prácticamente vienen de familia, ¿no? Claro, y lo que te iba a comentar es eso, que Letralia, tú lees Letralia y Letralia tiene la misma estructura de una revista impresa. De hecho, Daniel Padilla decía, Letralia es una de las revistas más tradicionales que existen, porque es una revista... Prácticamente una revista impresa, lo único que no tiene papel. Pero tiene toda la estructura de una revista, de una revista impresa tradicional. ¿Has pensado en llevarlo? No, y todo el mundo me lo pregunta. Todo el mundo, de hecho, Maracaibo nos lo preguntaba. Sí. ¿Tú no has pensado en sacar algo impreso? Y yo, no, porque es que los costos, la distribución. La idea de Letralia es aprovechar y decirle a la gente: esto se puede aprovechar, este medio tecnológico se puede aprovechar. Y bueno, tú ves cómo las señales que están dando los tiempos actualmente, pues Andrew Wiley editando en digital. Así es. Amazon por fin saca una cifra donde dice que ya se están vendiendo más libros digitales que en papel en sus tiendas, en su formato, en su tapa dura, lo que ellos sacan. ¿Cómo que se llama el equipo de ellos? El Kindle, sí. Entonces, estas cosas, bueno, mira, dan y muchos escritores han decidido que por primera vez, y ya lo hizo varios experimentos, montan su obra por primera vez en internet gratuita y después la venden, igualmente tiene cabida para todos. Bueno, claro. Valga decirlo, como tu ídolo, el escritor brasileño. Ah, sí, lo adoro, no lo lean, por favor, pero bueno, pero el señor regala sus libros y sin embargo se sigue leyendo. ¿Sabes que las veces que hemos tenido la suerte de contar con Michelena en librería Sórica, siempre cuando él se despide con un mensaje que dice así? No lean a Pablo Coelho. Bueno, dentro de unos 7 minutos te vas a despedir con lo mismo. Esos gustos particulares tuyos, Jorge, en cuanto a lectura, escritura, ¿pudieras hablarnos sí, claro, de los mismos? Mira, yo siempre tengo una una palabra para García Márquez, Borges, Cortázar, Franz Kafka y Boris Vian, que son como unos dioses que tengo allí guardados. Tu panteón literario. Esa es parte del panteón, Bukowski, Henry Miller, de la parte de la literatura más realista, y eso por allí. En poesía, Montejo, Neruda, Benedetti, y bueno, podría citarte cientos de casos. El más reciente que ingresó al panteón fue Bolaño. ¿Qué fue lo más reciente que leíste de Bolaño? 2666. ¿Y qué tal? Yo no he leído ese. No, bueno, es una experiencia. De hecho, yo pasé meses sin leer otra cosa. Pasé meses sin leer otra cosa porque es una cosa que te abruma, entonces quieres volver a releer otras partes para... O sea, fue por lo menos mi experiencia. Pues, hay mucha gente que... Pero en mi caso fue así. Qué bueno. ¿Y usted qué dice, Michelle? Una joya, de verdad. Lo leí la primera vez hace 5 años cuando llegó acá a Venezuela y lo consigo otra vez a mano. De hecho, lo tengo aquí en edición electrónica, y releerlo es volver a tomar notas, aclararte, ir a otras fuentes, porque precisamente parte del trabajo está en a qué te remite. Entonces tú empiezas a revisarte desde conocimientos, literatura, gustos a la mano, y es un escritor para explotar. Dentro de poco estará en el canon obligatoriamente de Harold Bloom. Es así. ¿Proyectos a venir, Jorge, con respecto a Letralia? Bueno, estamos pensando en algo. Tiene un libro de cuentos que escribe muy bien. Bueno, ya, pero ya sería un proyecto personal. Sí, porque hay un libro de cuentos mío que podría publicar. Que leyó en Maracaibo algunos pasajes y son una maravilla. Leí un cuento en Maracaibo y a la gente le gustó mucho, y bueno. Entonces se ha planteado la posibilidad de publicarlo aquí. ¿Este mismo año sería esa publicación? Espero que sí. ¿Esa sería la idea, Michelena? Esa sería la idea. Oye, cuéntanos en estos últimos minutos que nos quedan. ¿Cuántos seguidores tiene Letralia en Facebook, en Twitter? ¿Lo usas con frecuencia? Sí, no, por supuesto. De hecho, con Letralia es un caso muy particular, porque yo agarro después de que termina de que sale la edición y monto todos los tweets de los próximos 15 días en uno de estos servicios que te lanzan tweets programados. Ah, ese es uno, el Hootsuite, creo que es uno. Sí, yo ¿Hay uso otro? ¿Cuál uno usas que tú? Se llama Social Oomph. Se escribe OOMPH, Social OOMPH. Me ha resultado muy bien. Estaba usando Future Tweets, pero después pasó algo, cambiaron la forma de trabajar y no me sirvió más, pues. Entonces, bueno, mira, pero la respuesta de la gente es increíble. Yo creo que hay más de 1,000 seguidores actualmente en Twitter. En Twitter, en Facebook también unos 1,200. Por correo electrónico son pues casi 10,000. Más lo que tú ves afiliados en esos pequeños iconos en la página de Letralia, que ves los mini iconos, las caras de los seguidores por... Esos son los de Facebook, son esos. Son los de estos Google Gadgets. Ajá. Que Google trata de meterse en la cuestión de las redes sociales y no puede. Pero presta ese servicio y bueno, yo lo estoy aprovechando, lo metí allí y ahí sí son pocos, creo que no llegan a 500. ¿Sabrás algo de eso que está comentando Jorge, de ese servicio Google que parece que no lo están haciendo bien o algo así? No, lo que pasa es que son muy nuevos y hay muchos experimentos. Google ha abandonado algunas cosas interesantes, como en el caso de Blogger, ¿no? Le ha metido la mano a Blogger para hacerlo mucho más práctico, que tú puedas inclusive desde el teléfono, como Posterius y otros, o Tumblr, que tiene una aplicación WordPress también directa. Oye, este servicio es estupendo que tú acabas de comentar. Yo estoy apenas comenzando a aprender a manejarlo, el de Posterius. Muy bueno. De hecho, yo lo utilizo porque te comunica con todas las redes sociales. Posterius es un blog también creado de tal manera que te permite hacer actualizaciones a través de un mensaje de correo electrónico que puedes hacer desde tu teléfono o directamente desde cualquier tu sistema ordenador. Pero qué forma de colocarle una función específica, como si fuera nada más ordenado, ¿no? Yo lo que menos ordeno es la computadora. Es un desorden absoluto en la pantalla. Desordeno cada vez que puedo. Pero, oye, la ventaja de las aplicaciones que tiene, y luego tú conectas a qué blog quieres que se republique, dónde quieres que se mande. Están todas las redes sociales aplicables, hasta LinkedIn aparece ahí, que es una red profesional interesante, y automáticamente se publica en el formato que tú quieras, como tú quieras. Puedes escoger una plantilla y después los emites directamente en tiempos reales. Exacto. En resumen, para los amigos oyentes que están en sintonía de Librería Sónica, a través de un simple correo electrónico, usted actualiza allí con fotografía, textos, links, toda la información, sus links o sus archivos en Facebook, en Twitter, en Blogger, en WordPress, en LinkedIn, todos. En todos donde esté suscrito. Bueno, qué maravilla. ¿Cómo se es Postereos? Postereos. Lo coloca así en su buscador, postereos.com, y ahí va a salir. Bueno, bien, Jorge, hemos llegado al final del programa. Los micrófonos son tuyos para que te despidas. No, bueno, no, muchas gracias por la invitación. De verdad que teníamos tiempo hablando de venir a Librería Sónica, pero claro, la distancia geográfica. Más tus compromisos, que eres una persona muy ocupada. Nunca te imaginaste que Letral te iba a tener tan ocupado, ¿no? Sí, sí, qué bueno. Supuesto. Y bueno, no podemos despedirnos sin antes escuchar el mensaje que le vas a dar Roger Michelena. Lean menos Pablo Coelho. No lo lean, por favor. Le recordamos que estamos obsequiando el libro Actos de Salvajismo y otros relatos de Milagros Socorro, cortesía de Random House Mondadori. ¿Qué deben hacer? Enviar la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. El costo del mensaje es de un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Y como es costumbre, nos despedimos con la frase del día. Donde hay poca justicia, es un peligro tener razón. Francisco de Quevedo. En la dirección general está el señor Jaime Nestares, en la gerencia de producción Claudia Camperos, en la gerencia de información y opinión el señor Javier Pereira, en los controles el maestro Luis Enrique Delgado y quien compartió con ustedes hoy domingo Jason Maldonado. Yo le voy a pedir a nuestro operador Luis Enrique que no suelte la música para escucharla completica después que diga lo que voy a decir, porque nos vamos a despedir escuchando el tema Granada, interpretado por Alfredo Kraus, tenor español, quien falleció el 10 de septiembre de 1999, siendo uno de los pioneros en traspasar las fronteras del bel canto a la música popular. Fue maestro, nada más y nada menos, de el tenor venezolano Aquiles Machado, del tenor italiano Giuseppe Filianotti y del tenor griego, a quien admiro y me gusta mucho su música, el señor Mario Frangoulis. Finalmente, y como honor inédito en la historia de un artista vivo, el auditorio de su ciudad natal se llama Auditorio Alfredo Kraus de Gran Canarias. Fue uno de los mejores tenores líricos de su generación. Obtuvo el premio Príncipe de Asturias de las Artes en 1991. Chao. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.